provincial del FIT y Lautaro Jiménez, senador provincial del FIT, a quienes les damos los buenos días. ¿Cómo están? Hola, muy buenos días. Un gusto estar acá. Buenos días. Muchas gracias por este espacio. No, por favor. Bueno, gracias a ustedes y preguntarles también desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, bueno, ¿cómo se vive esta situación de la TERRE? Sí, bueno, nosotros estuvimos ayer y hemos venido acompañando a las trabajadoras y trabajadores de la fábrica contra estos intentos de desalojo y contra la impunidad, ¿no?, que tiene una jueza de justamente vender una fábrica que es de las trabajadoras y los trabajadores, que le pusieron todo, digamos, ¿no?, para poder recuperarla. Y bueno, nosotros venimos acompañando y estamos acá poniéndole el cuerpo, ¿no?, a esta fábrica, que para nosotros es un gran ejemplo. Bueno, también está, como mencionaba Gaby, Lautaro Jiménez, que bueno, como decía también Maylen, vienen acompañando no solamente desde la jornada de ayer, sino en todo este largo trecho, que también ha tenido su propio y correspondiente debate en la legislatura. ¿Cómo ha sido abordado el tema en la legislatura, a su parecer? ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, ¿cómo están? Creo que la legislatura ha sacado leyes reconociendo en parte lo que la cooperativa ha ido logrando, pero claramente siempre ha estado por detrás de lo que están generando estas obreras y estos trabajadores. Se fueron sacando distintas leyes de ocupación temporaria que se vencían, luego se tenía que votar otra, luego se votó una ley marco, que es la que se supone se tiene que aplicar para este caso, para que en el proceso de compra de la empresa se le dé privilegio a los trabajadores que han recuperado la empresa para poder comprarla y quedarse con ella, y es la que el Poder Judicial en este momento está desconociendo. Pero esas ventanas que se van abriendo, digamos, que dejan ese lugar a confusión sobre, bueno, cómo tiene que ser el proceso de compra, ¿no?, muestra que en realidad la legislatura todavía efectivamente está por atrás, porque lo que se tiene que sancionar es el último proyecto de ley que han presentado a los trabajadores, que es el proyecto de ley de expropiación. Acá ya no puede seguir habiendo incertidumbre en quién va a comprar, cómo se va a comprar, siendo que la situación económica del país es una situación de catástrofe, la situación alimentaria del país es una situación de catástrofe, y estos trabajadores son los únicos que vienen demostrando que se puede crecer, que se puede abrir más turnos, que se puede producir más alimento, que se puede comprar a los pequeños productores, y lo reflejan en el apoyo que están teniendo acá. Entonces nosotros planteamos que los legisladores, que están muy cómodos en este momento en sus casas, ni siquiera están, somos pocos los que estamos acá, la mayoría está en este momento en su casa, porque en la legislatura no hay nadie en este momento y están cobrando sueldo de 160 mil pesos. Lo que tienen que hacer es sentarse el próximo martes en el Senado Provincial y darle sanción a la expropiación definitiva de la fábrica para que se termine este calvario y se pase directamente a ampliar la capacidad de producción de esta empresa para que se creen nuevos puestos de trabajo, haya más alimentos y haya un ejemplo claro de cómo se recuperan las empresas de Mendoza. ¿Qué debería hacer el Ejecutivo también en relación a la TERRE? Sí, para nosotros, un poco lo que dice Lautaro, ¿no?, que se apruebe, o instar por lo menos a que se apruebe esta ley de expropiación y, por supuesto, hacerla cumplir, ¿no? Ayer, bueno, también estábamos en la tarde transmitiendo y bueno, alguien planteaba la posibilidad, por ejemplo, de que el Ejecutivo vetara la ley, si esta ley saliera y todo lo demás, y a lo cual decíamos que por supuesto hay que defenderla también desde la fábrica, desde las organizaciones, pero el Ejecutivo tiene que hacer cumplir esta ley justamente porque estamos viviendo una situación de catástrofe, como dice Lautaro, donde hay, un 50%, por ejemplo, de niños con desnutrición en nuestra para nosotros este el ejemplo que representa esta fábrica, que recién, por ejemplo, lo decía en la asamblea una de las compañeras, Esther, que planteaba justamente esto de que si hay un gran apoyo a esta empresa, a esta fábrica que ha sido recuperada por las trabajadoras y los trabajadores, es porque es una fábrica que ha abierto sus puertas también al conjunto de la comunidad, a que se creen nuevos proyectos, no solamente de la propia cooperativa, sino también proyectos que tienen que ver con una posición, digamos, desde la solidaridad, desde la autogestión y justamente también incluso hacer cosas que otros no hacen, como por ejemplo proyectos que tienen que ver con la atención a las mujeres en situación de violencia de género, y que bueno, que por ejemplo desde las políticas, por ejemplo, del Estado y todo lo demás, no se gestiona, no se genera, y sin embargo las trabajadoras y trabajadores de la TERRE han abierto sus puertas para que las mujeres en situación de violencia puedan tener también una salida laboral. Entonces, para nosotros es importantísimo que si hay una ley de expropiación hay que defenderla, pero el Ejecutivo la tiene que hacer cumplir. Hablamos de la asamblea, ocurría hace un ratito nada más, ustedes estuvieron participando, ¿qué sucedió allí en esta asamblea? Bueno, la asamblea, primero que nada, los trabajadores y las trabajadoras contaron cuál es la situación de la fábrica, cómo la recuperaron también, que es muy emocionante, cómo ellos cuentan, ¿no? Todo lo que tuvieron que transitar para poder quedarse en la fábrica, para poder sostenerla, sobre todo, cobrando, o sea, meses sin cobrar, para poder también ponerle todo ese dinero a sostener la fábrica. Y bueno, también se dio una gran muestra, ¿no?, de solidaridad y este abrazo que, como plantearon también las trabajadoras y trabajadores para la jornada de hoy, donde, bueno, un poco también ahí confluimos distintos sectores, pero sobre todo este clima más de solidaridad, ¿no?, que es tan importante para una jornada como la de hoy. Pareciera que cuando se habla de producción por parte del gobierno oficialista, del gobierno actual, no se está contemplando políticas para las fábricas recuperadas. Hablamos de más de 8 fábricas recuperadas que existen acá en Mendoza y que también mencionábamos hace un tiempo que desde Economía Social, de todo el presupuesto que se le destina, solamente se había fomentado mediante maquinarias y herramientas a 400 unidades productivas. El resto es una de las partes de redes de feria, complejos de venta, que terminan siendo como un sector bastante disminuido. ¿Cómo ven ustedes ese tipo de políticas que se han otorgado o han estado ausentes? Creemos que coincide con la política que se está teniendo para el conjunto de la industria. Se están dejando caer empresas muy importantes y, bueno, ya lo vimos con lo que pasó con la Campañola, desastre lo que generó en San Martín, una fábrica que tenía 70 años en la vida del pueblo, que había trabajado. Más de 3.000 personas habían pasado por esa fábrica, llegaba a tener en los momentos de temporada un empleo muy importante y está en una situación muy crítica ahora la Colina, en San Rafael. Una situación de vaciamiento que se está atravesando, en donde hace pocos meses atrás incluso se intentó rematar parte de la maquinaria, que si se sacaba esa línea de producción ya no perdía sentido todo el resto de la fábrica y se frenó con la lucha y con la movilización de los obreros, pero la amenaza está ahí en forma permanente. Entonces, creo que estamos en un momento donde la idea de fábricas recuperadas tiene que tomar otro tipo de fuerza, otro tipo de imaginación. Lo que se está haciendo con la TERRE es muy importante, pero es todavía muy pequeño comparado con lo que se puede lograr si el resto de los trabajadores toma ese ejemplo. Porque si se hiciera lo mismo que se hizo en la TERRE, en la Campañola, se hiciera lo mismo en la Colina, ya no estaríamos hablando de una pequeña cooperativa que hace esto, sino en la posibilidad de poner en pie una poderosa empresa provincial de alimentos que podría interactuar con muchas cooperativas, con redes de comerciantes, con pequeños productores, porque si acá, en una empresa relativamente chica como es la Terre, se logró convertir en la empresa de frutas de hortalizas deshidratadas más importante del país, y producir esos volúmenes de producción tan grandes, imagínate si eso se hiciera con todas las empresas que han cerrado en la rama alimenticia nada más y la cantidad de cientos y cientos de puestos de trabajo que se crearían. Ya no estaríamos hablando de ayudar a los que están emprendiendo, esto y lo otro. No se estaría hablando de volúmenes chicos, se estaría hablando de poner algo grande que le ayudaría a su vez a muchas cooperativas, como están haciendo acá, y que le ayudaría a muchos productores rurales que hoy no tienen a quién venderle la fruta, las verduras y las hortalizas que se están produciendo en el campo. Hay un punto en común que va tocando a los distintos trabajadores y trabajadoras y también que va sucediendo a través de la ola represiva que también se ve en los barrios, que es el desgaste a partir de las situaciones de represión que se van generando desde el gobierno. ¿Cómo lo ven esto desde el FIT y también cuál es la manera que creen que es para poder contrarrestarlo? Sí, lo que se está viendo primero que nada es un fuerte ataque, ¿no?, a las condiciones de vida del pueblo trabajador, que con la crisis se acrecenta cada vez más, pero no creemos nosotros que no vaya a haber respuesta, ¿no? Ya cuando quisieron avanzar, cuando quisieron plantear la ley de reforma previsional, el pueblo salió a la calle, los trabajadores salieron a la calle y pusieron también en jaque la ley de la ley laboral, ¿no? La reforma laboral. Entonces, para nosotros, todos estos ataques no van a pasar sin respuesta. Si bien hoy estamos viviendo una situación de una profunda crisis, para nosotros también es importante tener en cuenta, ¿no?, que esto no... Ya venimos, digamos, también de un ejemplo que fue la jornada contra la reforma previsional. Y bueno, para nosotros la salida también es justamente organizándose, como están haciendo acá en la Terre, ¿no?, rodeándose de solidaridad, tendiendo lazos, ¿no?, entre trabajadoras y trabajadores ocupados, desocupados, las trabajadoras de la educación, que también son de los sectores más golpeados, en los barrios, ¿no?, los pibes, por ejemplo, que sufren el asedio, digamos, de la policía permanentemente. Y esto, hoy, no sé, ayer tuvimos, por ejemplo, el último debate de candidatos provinciales, donde vimos las distintas opciones, ¿no?, y vimos un punto en común entre los partidos tradicionales y entre Protectora también, que es, por ejemplo, cuidar a la policía, aumentos a los policías, mano firme, dicen también. Entonces, para nosotros, más mano firme, más policía o más desarrollo, digamos, de las fuerzas represivas, es justamente lo que están preparando, de lo que se está hablando para la situación que se viene. Entonces, para nosotros la clave es organizarse y también plantear que la salida es contra el gobierno, contra las distintas variantes patronales y a su vez incluso contra los mandatos, ¿no?, que está trayendo el FMI, por ejemplo, que no solamente es crisis, sino que lo que ustedes dicen, ¿no?, también va a venir con más represión, mano firme, como dicen, y todo lo demás. Entonces, es importante, ¿no?, un poco lo que se está dando acá en la Terre, como un pequeño ejemplo, como decía Lautaro, pero bueno, para nosotros es una muestra importantísima. Quizás algo clave también que ha salido también y se ha ido mencionando, que este tipo de acciones, sí o sí, bueno, en este tipo de clima político y social, la clave, la organización, la lucha y la lucha en la calle, ¿no? La importancia también de poder afianzar este tipo de acciones a partir de la compañía de la resistencia, pero también desde la movilización. Así es lo único que permite defender cada una de las posiciones que se van conquistando, que se van ganando. Ellos son sectores muy inescrupulosos, son empresarios, jueces que no les importa la opinión social, no les importa el esfuerzo que han hecho trabajadores para recuperar empresas, y que la única forma en la que se puede imponer un respeto por lo conseguido, que se pueden conquistar y defender esos derechos, es con la manifestación en la calle y rodeando de solidaridad a las fábricas recuperadas, ¿no? Bueno, buenísimo y genial, no me quedan otras palabras calificativas para describir que estén haciéndose presentes en este momento tan puntual y en esta situación tan crítica por parte de la justicia. Ustedes que tienen experiencia con respecto a cómo se vienen comportando la justicia paralelamente con las gestiones políticas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Maile, y muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar aquí. Pasaba por nuestra mesa Maile Rodríguez Ábalos desde el FIT y también Lautaro Jiménez desde el FIT. Vamos a ponerle un poquito de música. Continuamos haciendo la diaria. Bueno, compañeros.